Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Mr. Dark. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está ahí? Mira, estoy patidifuso, no sé cómo expresarlo. Ya, cojo. No, estoy, por un lado, tengo una mixtura de emociones que hoy día voy a vomitar a través del maldito micrófono, como siempre. Ah, perfecto. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, súper bien. ¿Cómo está tu dedo biónico? ¿Mejorado ya? Sí, me dijeron, ayer fui a control, me dijeron que está súper bien, me dijo. ¿Sí? ¿Sanito, sí. ¿Sanito? ¿Ahora sí? ¿Estáis como lechuga? No sé si como lechuga, pero sí, yo igual me pongo la férula durante el día. Ah, por si las moscas. Claro. Ah, ya, para que algún día esté al 100% para que hagamos una tocata rock perdedora. No, de hecho ya estoy tocando un poquito de piano. Mira que tú. Sí, la lira. El arpa. El arpa. La cítara. La cítara. Bueno, demos inicio a este octavo capítulo de La Maldición, ya 8 capítulos, qué increíble, ¿eh? Yo sí, pensé que no íbamos a durar ni 3. Sí, yo pensaba que no iban a echar antes. No nos pueden echar si nosotros somos los socios fundadores de esta pseudo radio. Así que, nada, bienvenido a la gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé nunca a qué hora escuchan el programa. Suena como una campanita de fondo, ¿qué es eso? Es mi tecito. Estamos como abuelitos tomando tecito. Sí. Bueno, bienvenido a toda la gente que nos escucha y nada, todo bien, ojalá que disfruten este programa como siempre. De a poquito yo he ido recibiendo algunos comentarios, ¿y tú cómo te ha ido con eso? No, nada, yo estoy oculto ahí en el anonimato. ¿A ti te gusta esa cosa del anonimato? Sí, me encanta. Sí, me siento más libre. Te sientes más libre. Sí. Esa cuestión del anonimato a ti te viene súper. Me viene bien. ¿Sí? De hecho. Uy, casi un cuidado, accidente laboral aquí. Cuidado, cuidado. Aquí cuidado. En. ¿Cómo se llama esto? En esta radio loca. Sí, bueno, el psiquiatra me dijo que yo era. ¿Qué es lo inverso a una polilla? Lo inverso a una polilla vendría a ser la araña, no sé. Ya puede ser. Claro. A mí me ponen un foco y yo me... ¿Eres una cucaracha? Sí, sí, soy una cucaracha. ¿Una cucaracha? ¿Eso quiere decir que puedes sobrevivir 2 semanas sin cabeza? Haz la prueba. Hagamos la prueba un día. Voy a servirme una empanadita. Ya por mientras yo voy a seguir hablando a los amigos. Pues mientras tú hablas. Sí, claro, no. Bueno, aparte de bienvenida a la gente, al final del programa mandar los saludos. Me han pedido esta canción, y yo mismo te quiero pedir una canción, señor DJ. ¿En serio? Algunas cosas. Sí, sí, por ahí quiero que toquemos algunas canciones, no sé. Y como siempre hemos recibido, por lo menos yo he recibido harto apoyo de parte de la gente que conozco. Ese apoyo es como una especie de lástima. Así como ayudándote a sentir. Sí, eso me dicen. Me pegan en la espaldita, me dicen, lo siento mucho. Te apoyamos. Hay que apoyar a este cabrón. Te apoyamos y lo siento mucho. Sí. No, me han dicho que hay gente, ahí tengo amigos que han ido escuchando los capítulos, todos juntos, mientras trabajan, qué sé yo. Ah, ya. Pero no amigos, no compañeros de trabajo, sino que otro amigo, y me han ido comentando como paso a paso las partes que más le ha gustado. Ah, y lo que más le ha gustado siempre ha sido el final del programa. Cuando se acaba es lo mejor, dice. Ah. Menos mal, no soportaba más esta tortura. Sí, verdad. Eso es lo que me dicen. Así que nada. Y eso no, pero hay gente que igual nos dice, oye, preocúpense esto otro, volúmenes de los micrófonos, como siempre, todas esas cosas. Pero de a poquitito estamos manejando la parte técnica, ¿no? Sí. Hay gente que se preocupa así de en serio de nosotros. Sí, hay gente que nos toma en serio. Nosotros no. Nos da lo mismo. Sí, de ahí vamos a hablar un poco de las críticas y todas esas cosas. Bueno, te cuento que podríamos ir a un tema cualquiera. Y bueno, de ahí nos lanzamos a la vida. Para que así tú termines de muerto tu empanada que me está matando con ese olor exquisito. Y porque a ti no más se te ocurre comer una exquisita empanada delante de mí cuando yo estoy haciendo dieta. Eso es insensibilidad absoluta, pero en fin. Y eso, pues vamos a un temita, ¿te parece, estimadísimo Dark? Este mismo podríamos dejar puesto, porque está bueno, buenísimo. Déjalo. Human Pride and Joy. Dejemos este tema y volvemos un rato más en La Maldición para empezar en serio. Sweet little baby, I'm my little lover boy. Creo que hemos vuelto. Espectacular versión de esta canción. ¿De quién estaba tocando, estimadísimo Dr. Dark? Ahora eres el Dr. Dark. ¿Sí? Sí, mi psicólogo personal. Estaba tocando Alberto Plaza con... Con Kiko Yungue. Con Kiko Yungue. Con sí. Y con... Y... Bartichotto, ¿no? Y Marcelo Bartichotto. Claro. Una hermosa... Vicky Valdés. Cantando. Claro, y en la segunda guitarra estaba Peter Rock. Ah, también, pues, sí. Sí, sí, siempre hay que mencionarlo. Extraordinaria versión del tema en todo caso. Stevie Ray Vaughan con B.B. King. Sí, son unos pequeños músicos de blues, ¿no? Sí, son pequeñitos. Unos suavecitos músicos de blues. Aquí va a haber siempre de todo tipo de música. Esa es la idea de... Sí, esa es la idea. El Dr. Dark, ex Mr. Dark, ahora va a tocar todo tipo de música. Toca música buena y otra mejor. Por la diversidad. Por la diversidad. Ahora, vamos, no estamos en la radio de la diversidad sexual, pero estamos en la radio de la diversidad musical. Exacto. Eso. Cambiamos la diversidad sexual por la música. Claro, exactamente. Aquí tocamos más cercano al blues y al rock. Bueno, yo tengo que contarte una noticia, Dr. Dark. Ya. Resulta que te conté que mi estimadísimo padre estaba sacando visa para irse a Canadá por un tiempo a ver a mi hermana y a mi madre, que está allá justamente hace un rato. Sí, por supuesto. Sí, resulta que le rechazaron la visa. ¿Se la rechazaron? Sí, le rechazaron la visa y yo llegué un poco más temprano a la casa, me arranqué antes de la pega porque le pasaron una carta con las razones por la cual le rechazaron la visa. Ah, pero entonces me dijo que no entendía mucho porque no le pega el inglés y la carta estaba redactada en inglés y explicaba un montón de lata en el anverso y en el reverso traía un tiqueada las razones por la cual le rechazaron la visa. Ya. Así que te quiero nombrar algunas de las razones. Por favor, quisiéramos saber todos, Todo Chile está pendiente de eso. Dependiente. A mí me llamó mucho la atención porque la primera razón por la cual le rechazaron la visa fue porque era muy blanco. Muy blanco. Sí, mi papá es pálido. Muy blanco para ser chileno. No, que era muy blanco para irse a Canadá. En Canadá ya hay mucha gente blanca y a ellos les gusta ya tener diversidad cultural, entonces dijeron, no, usted no pasa como latino. Ah. Usted no, tiene que tener cara de boliviano, de peruano, de mexicano, de clase baja. Tiene que estar así como morenito, bajito, y usted es medio flaco, alto. Y más encima blanco, así que parece europeo. Y esa gente ya no aceptamos más, estamos llenos de esa gente. Ah, perfecto. Sí, entonces ya. No queremos que piensen que discriminamos nosotros, así que como usted es blanco, lo vamos a discriminar. Ya, ok. Así que se acabaron los blancos. Dijo, por último, si hubiese sido estilo hindú, lo aceptaban en Canadá, porque allá gente de la India, como con ascendencia de la India, hay harta. Entonces esa sirve. Y japonés y chino y todas esas cosas. O sea que yo estoy listo para irme a Canadá. Tú soy, estás listo, vos, perro. Tú soy entre pero, chino, latino, no sé qué cosa. Mapuche, boliviano, peruano. No, boliviano, peruano no. Y brasilero. Y gato. Y también animalesco. Y animalesco. Así que vos entrarías. Manimal, claro, entrarías y muerto la risa allá. Perfecto. La segunda razón por la cual le rechazaron la visa era porque era, además de ser muy blanco, era muy canoso. Muy canoso. Muy canoso, exactamente. Tenía muchas canas. Le dijeron, mire, ¿sabe que nosotros aguantamos un porcentaje de cana en su cabello de un 60% a un 65% más o menos? Y usted tiene un 99,9% de canas. Ah. Entonces eso es inaceptable para nosotros. Y estamos viendo, más encima que usted no se afeitó hoy día, que le sale barba hasta la canita. No queremos ver los piluchos porque seguramente tiene hasta los pelos de la axila y de otras partes canoso. Entonces, aquí en eso, en Canadá, no se lleva tampoco y no se acepta. Así que tampoco queremos que usted sea muy canoso. Es muy blanco, es muy flaco, es alto y más encima es canoso. O sea, usted tiene la combinación del demonio. Parece albino. Y parece que los canadienses tienen algo contra los albinos. Chuta. Sí, qué terrible. Terrible. Así que... Y otra razón por la cual le rechazó la visa fue porque cocinaba muy bien. ¿Ya? Los canadienses no se caracterizan por cocinar muy bien. Entonces, nada que ver que vaya una persona que cocina muy bien a Canadá, porque ahí echaría a perder el promedio. Ah. Sí, los canadienses cocinan como las pelotas. ¿Hay conocidas de algún chef maravilloso que sea canadiense? Yo que veo el cable y todo eso, los chefs como bacanes son franceses, son japoneses, son ingleses incluso, pero nunca he visto un chef canadiense. ¿Te has cachado algún chef canadiense? No. ¿No, nunca? ¿Viste? No. ¿Viste? Es porque cocinan mal. Entonces, si tú cocinas bien, ¿tú sabes cocinar? Algo. ¿Pero cómo cocináis? ¿Más o menos? Mal. Ya, entonces, pero tú estás listo. ¿Estás listo, perro? Yo estoy bien. ¿Estás listo, perro? Reúno todas las condiciones. Para ir a Canadá, sí. Lo único malo es que soy muy flaco. ¿Yo? Sí. ¿Pero engordo? No, porque yo me acuerdo que cuando mi hermana se fue a Canadá, era más gordita. Y mi mamá también era gordita. Entonces, yo creo que para entrar a Canadá hay que ser gordito. O sea, que tú estás bien. ¿Ah? ¿No? Yo estoy perfecto. ¿Tú estás bien? Estoy listo. Pero ahora la estoy cagando porque estoy he bajado. Las canas te cagan. Sé que... Yo te conté que partí, ¿te puedo contar una cuestión que nada que ver? Sí, claro. Vos, divaguemos. Divaguemos. Cuando empecé la cuestión de la dieta pesaba 94 kilos, 100, algo así por ahí. Voy a los 87 kilos, 100. Ya. ¿Bajaste? Sí, pues bueno. Sí, pues bueno, así que... ¿Pero ahora subiste con relación a la baja primera? No. Bajé 500 gramos más. Pero eso no creo que se cuenten porque es como cuando tú vayas al baño así caquita. ¿Puedo hablar de la caquita en el programa? No esta vez. No, estoy seguro, porque es uno de mis temas favoritos, hablar de la caquita. Sí, pero es que la caquita no... Estoy seguro que a mí me gusta hablar de la caquita. Oye, tengo una fijación anal. Habla en la radio Mito, podía haber hablado de la caquita, po. Oye, la vez se rompe, allá mato. Allá como que entienden bien el tema. Son mineros. Bueno, nada que ver. Bueno, y esas fueron las razones por las cuales le rechazaron la visa a mi padre. Así que usted sabe, si va a Canadá... y lo otro, que por ejemplo, en Canadá aceptan mucho los comediantes. Hay muchos comediantes en Canadá, ¿ya? Eso es bien recibido. Ya, ¿y tu papá? Mi papá es muy serio. O sea, igual tira su talla en cuando, pero es más bien serio. ¿Cachai? Mm. Entonces como que no. No sé, ¿tú le puedes dar algún consejo para que... ¿Qué puede hacer mi papá para que le acepten en la visa? Sí. ¿Qué cosa? Que se vaya a Canadá, ¿no? Que entre a la mala, que entre a la maleta, a la maleta. Espalda mojada. Pero tendría que entrar por el... ¿Cómo se llama el río que une...? Bueno, aparte del Niágara pasa por Canadá y por Estados Unidos, ¿verdad? Claro. ¿El Houston, el lago ese que río que separa...? No es Houston, ¿no? ¿Cuál es los dos? ¿Cuál es el río que separa los...? No tengo idea. El Loa. El Loa, exactamente. El Loa. Muchas sí, gracias, estimadísimo. Sí. No sé si tú quieres aportar con algún tema, porque yo quería hablar de eso. Ah, ¿eso nomás? No, pues tengo muchos temas más. Porque, ¿y por qué no organizamos una revolución contra Canadá? Sí, de hecho yo tengo una canción que salía en la película South Park, que se llama Blame Canada. Blame Canada, Blame Canada. Ahora, Canadá es como el estado último de Estados Unidos, ¿no? No, estás equivocado. Canadá todavía, me parece que todavía no ha logrado como 100% su independencia, porque no tiene presidente. 100% de su independencia, parece todavía. No son 100% independientes de Inglaterra. No estoy seguro, pero parece que pertenecen a la Commonwealth todavía. Y quizás estoy hablando de más. A lo mejor, pero si es que se llegaron a independizar 100%, fue como el año 92, 94. Mira, escucha el tema. Estos son los sicilianos. ¿Te acordáis? A ver, espera. Uy, cáchate el cambio de estilo. Porque, a ver, escuchamos... ¿Cómo se llama la otra canción que se llama? Se llama Edna, ¿te acordás? Edna era la buena. La buena. La que no nos gustó se llama So Long. So Long. So Long. Pero esta entre una canción de Charlie Brown y Defton, no sé. A ver, ponle más guataje. Allá voy. Teléfono. Sí. ¿No eres tú? No, yo no tengo cupo, no tengo... No he pagado el celular. No he pagado el celular. Y te cuento la cuenta que me salió a mí, pero después otro tema. Esto de pololear por teléfono no es buen negocio. Oye, ¿y qué viene de esta canción? Estoy escuchándola. Ah, ya, pero ándale. Déjame escucharla, pero... weá. Espérate. Estoy hablando todo el rato. Ya cállate, yo también la llevo. Tiene power. Sin mi idea, o dura como 20 minutos esta canción. Parece que sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí estás tú. ¿Aló? Ahí, ¿aló? ¿Aló? Ah, mierda. Ah, esa fue la ola. Ah, no. ¿Ahí qué hubo? Mira. O sea, es que, bueno, parece que esta... ¿Cómo se llama esta canción que escuchamos recién de los sicilianos? Se llama Sistralia. Sistralia. Sistralia. Sistralia. Me gustó más que So Long. Pero todavía va ganando Edna. No, Solon es una mierda. Les quedó claro a los amigos. Sí, les quedó súper claro a los amigos. Háganos caso, saquen esa canción. Sí, no la quiero escuchar más. Sí, yo creo, te voy a mencionar, ellos necesitan un productor musical. Yo estoy dispuesto. Sí. Yo tengo lo otro me dijo el Nico West, que el guitarrista de esta banda, me dijo que quería venir a un programa. Pero encantado. Sí, así que ahí lo vamos a arengar. Vamos a adoptar a los sicilianos, los vamos a arengar. Vamos a hacer harta publicidad a los chiquillos y pero los vamos a ayudar. Tú tenés más conocimientos musicales que yo. Yo puedo decir cosas más de otro estilo. Yo soy el Quincy Jones de Chile, le digo al tiro, Los dejo. Van a terminar cantando así. Los dejo sonando, pero... Filete. Sí, vamos a ayudarle a producir un disco como la gente se hace. Yo les voy a enseñar lo que es la oreja. Yo sí tengo oreja desde el punto de vista, no técnico, sino que desde el punto de vista, esto oreja, esto no oreja, esto pega, esto no pega, esto se escucha bien, esto se escucha mal, qué sé yo. Claro. Esas cosas les puedo decir. Tienen que mejorar... Me gustó en todo caso esta canción, te digo al tiro. Sí, está bien. Tienen que mejorar las grabaciones, Hay que ir a un estudio, cosa más... hay unas tarjetas de sonido, unas cosas, una interfaz. Claro, que también pueden usar en el computador para que entre más puro, no tan sucio. Claro, puede sonar todo espectacular. Sí, nosotros grabar es muy bueno. Claro, vamos a arrendar una mixer con 6 entradas, salida estéreo, que sea. Así que ahí vamos a ver lo que hacemos. Es que en una volada de repente. ¿Sí? Vamos a ayudar a estos cabros. Ya se va a ocurrir algo como ayudarlo a mejorar esas canciones y todas esas podemos cosas. Podemos ser parte, pues vamos a negociar nuestra entrada a los sicilianos. Exactamente. Claro que nosotros. Podemos rapear, claro. Podemos gritar. Yo puedo hacer los coros, tranquilamente. ¿Puedo hacer los coros? Sí, claro. Y tocar el pandero. Sí, yo toco la melódica. Usted le aplica melódica bajo el piano, si usted es un... Sí, algo hacemos aquí. Sí, somos muy versátil en esta radio. Sí, pero me gustó más que esta canción, está mucho mejor que solo, ¿no? Así que bien pertenece. No, hay que, solo, grabarla un poquito solo mejor. Y yo le decía al amigo Nico que las canciones o cualquier ¿cómo se llama esto? Creación artística es contar una historia. Una fotografía, un cuadro, una escultura, una canción, una sinfonía, todo. Toda creación artística es contar una historia. Claro. Entonces, de repente las historias están muy bien contadas, independiente del estilo, están muy bien contadas, o de repente como que uno no le queda claro cuál era la historia, o no pilla un final o un principio, que es lo que nos pasó con Sol Long. Esta canción está mejorcita. Ahora, al nivel de Etna, yo creo que ahí está lo top. Lo top de ellos, a menos que tengan nada bajo la manga que no hayan tirado todavía. Sí, a lo mejor Etna fue un rajazo. No vamos a pensar eso. No, pero compadre, pero si pudieron grabar Etna es porque van a hacer temas así. Sí, pueden ahí, tienen que entrar al mundo onírico. Claro, tienen que dejar la marihuana un rato. Sí, o compren mejor marihuana, cabrón. O compren mejor marihuana, una de dos. Hay una... O dejan la mala o compran más buena. Sí, o compren mejor calidad. Yo le aconsejo el autocultivo. Sí, por supuesto. Pero dejen la pasta así. Sí, y Nico Hueso ya está de cumpleaños, parece, y a celebrar este sábado en San Antonio, no sé por dónde andar, loco. Yeah. Así que igual un saludo a él y arriba a los sicilianos, vamos. Sí, por supuesto, vamos. Así que la gente que escucha la maldición, busque a los sicilianos en Facebook y sígalos por ahí, vayan a escucharlo, porque por lo menos un grupo que promete. Y él le pone color. ¿Ellos de dónde son? ¿De San Antonio? Yo no de tengo claro dónde son. Yo no tengo. No, son de Valparaíso, me parece. O sea, no sé si son de Valparaíso o San Antonio. Me parece que son de Valparaíso. Y por lo menos mi amigo Nico hasta se disfraza para actuar. Si le pone talento, ¿cachai? Ah, se disfraza. Sí, tiene todo un perfil rockers así, pero mal. ¿Pero se disfrazan de qué? De mujer. Se disfrazan todos de mujer. Qué bonito. De mujer y se depilan las piernas y esas cosas. Entonces estos son los timoteanos. Los timoteanos, así le vamos a decir, los timoteanos. Y mi amigo se llama Laña Jaira. Ah, sale una cartera. Oye, ¿esto es Pedro Aznar? Sí. ¿Podemos dejar esta canción que me pidieron algo de Pedro Aznar? Sí, claro. Ya, voy a dejar esta canción y de ahí me tomo el tecito y seguimos hablando, ¿te parece? Okay. Ya, vamos a la canción. Quiero estar. yo me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, sigue la guima de amor que aleja cada vez más. Es que de verdad. ¿Qué será Pedro Aznar? ¿Cómo se llama esta canción que estábamos escuchando, Doctor Black? El camino hacia la montaña roja. Roja, te salió así como era el camino hacia la montaña. Era el camino. Te salió tu ancestro oriental. Oye, decía mientes como 50 veces en la canción, ¿no la escuchaste? Decía mientes, así se llama, mientes. Ah, ya, no, es que yo siempre. ¿No la escuchaste? No, le pusiste atención. No es eso, tema de Simar. Lo que pasa es que yo siempre juego a preguntarte qué canción es para que la gente sepa qué canción pero es. Pero si la gente sabe, ¿tú crees que ellos son tontos? No es eso. Es por si acaso alguien no sabe el nombre de la canción y después la quiera escuchar, ¿ya? Sepa cómo se llama. Ah, bueno. Y de quién es, por eso yo siempre pregunto, como si fuera un idiota, qué canción es. Ya, bueno. Pero es un juego, nada más que eso. Ah, ya, juguemos entonces. Ya. ¿Adivina de quién es esta canción? Esto es Memphis, ¿o no? No, señor. ¿Estos son los ratones para mí? No, estos. ¿Cómo se llama este grupo argentino? A ver, ponle un poquito. Gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende. Son los ratones paranoicos con vicio. De una versión super light. Siendo alguien viene. Es como un unplugged, parece, ¿no? Difícil, sí. No seguir. Es un vicio. Bueno, ¿vas a cantar o vamos vicio, a hacer el programa? Rock and roll, vicio. La gente. Para mí es un vicio. Mira, hablando eres soportable, ok, ya, perfecto, pasa. Pero cantando, no. No, no, no. La no. Gente con cueva me aguanta a que hable y que hable todo lo que hablo. Ya si me pongo a cantar, es una mierda. Claro. El mundo se vuelve una mierda. Estar al lado mío es una mierda cuando me pongo a cantar. Algún, sí. Día, algún día te va a sorprender, estimadísimo. Algún día te va a sorprender con una canción y va a decir, por favor, Lucho, sigue cantando. Bueno, está bien. Me vas a suplicar. Oh, yeah. Oh, yeah. Ya, estimadísimo. Bueno, vamos a llamar. No, ¿de qué estamos hablando? Estoy como... De ti y de tu vida sentimental, po. Te quería ir a sacar por ahí, que iban a ir por ahí a algún lado, que iban a hacer alguna cosita, ¿te acordás? No, eso nada que ver. Ah, eso fue el capítulo anterior. Estás perdido. Ah, no, grabar más capítulos juntos. Para que se... Ya, ok, bueno. Para que te enchufes de otro capítulo, todo eso. Ya, perfecto. Estábamos hablando de tu vida personal y que fuiste al psiquiatra. Ah, sí, hoy no, día no. Tuve hora al psicólogo. Oh, ¿fuiste no? Sí, pues sí, todos los miércoles son los miércoles de Darwin. Son los miércoles de entrando en la cabecita de por Darwin. Por favor. Cucú, cucú. Cucú. ¿Cómo estoy, doctor? Una cosa así. Sí, llegué atrasado, weón. Oh, eso es malo. Uy, llegar atrasado al psicólogo es malo, porque ya el weón parte así como anotando. Ya está anotando antes que tú digas. Está anotando. Oye, te dije lo que tienes que hacer o no. ¿Te conté esa la táctica para volverlo con el psicólogo, no? Sí, anotar lo que ella dice. Exactamente. Bueno, llega atrasado. ¿Ya? Pero es desgraciada la weá. Es injusto esta cosa. Porque yo, el miércoles pasado. ¿Ya? Llegué 10 minutos antes. Ah, muy puntual. O sea, sí. Preocupado. Preocupado. Uh-huh. Y ella llegó 15 minutos después. O sea, empezaron 5 minutos. No, 15 minutos después de la hora. Que tenía que llegar. Ah, ya, o sea, tú tuviste que. ¿Qué espera? ¿Y ella te dijo disculpa, alguna cosa así? No, nada. Yo hoy día llegué. Y te retaron. Y me retó. Me retó y le dijo, oh, llegaste súper atrasado. Y eran 20 minutos. Le dije, doctora, estamos compensando el tiempo que usted me hizo esperar otra vez. No, porque no es que yo estoy loco, estoy weón. Entonces, ¿qué le voy a decir? Además que con las pastillas, weón, más dócil que la cresta. Y dije, ya, ok, no, sí, disculpe. Sí, doctora, y estás babeando. ¿Cómo te ha ido? Bien. Así que me consultó cómo me había sentido con las pastillas y toda la cuestión, bla, bla, bla, bla, bla. Y tú le dijiste, ¿estás con un tic así tipo Piñera? Y moviendo el hombro así, no, sí, estoy súper. Claro, me dijo, y fuiste a trabajar, qué sé yo, porque me dejó como tarea. Me dijo, ya, mira, tú tienes que ir a trabajar por lo menos dos veces a la semana. ¿No es que yo no estoy yendo? ¿Ya? ¿No es que yo me tomé vacaciones? Ya. Maldito, ya no importa. Entonces me dijo, tenés que ir dos veces a la semana. Ya, le dije yo, y bueno. Y resulta que me preguntó, ¿y fuiste? Y yo le dije, sí, sí fui. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste? Bien, pú, jamás fui, pú. Pero, weón, mentirle al psicólogo. Que se pudra, pues. Si ese no es mi problema, si ir al trabajo puedo ir, si no es el problema ese. Que por ahí... Esa mierda no sabe que yo hace 12 años que no me tomo vacaciones, weón. Que se huevear, pues. Déjense huevear. ¿Qué se cree? Claro, esa es la mierda. Mire, doctora, yo no vine a hablar de trabajo, ¿ah? Porque si no. Claro. Aquí estamos mal. Poniéndole así como limitación a la psicóloga. Sí, ese no es mi problema, pues. Si la weá no pasa por trabajo. No, no. No. Bueno, la cosa es que ahí. Ya me dijo. Mira, ahora la tarea que tienes que ir. Me dijo, tienes que ir al mall. Ya le dije, bueno, vengo de allá. ¿Tenés que ir al mall? ¿En serio te dijo esa weá? Sí, tengo que ir. Yo la mando la chucha. Tengo que ir al mall. Pero un día sábado, un día domingo. En la tarde. Como a las 3. Claro, cuando esté lleno. Entonces, no es que yo tengo fobia social, weón. Te conté que tengo fobia social. Sí, sí, ¿no? Sí, que tenés fobia social. Que el único weón que toleráis a mí, cacha, el weón de mierda que toleráis, pues. Esa weón lo encuentro chistosa. Yo cacho que por eso tengo fobia social, weón. Me cagando, quería encontrarte otro como claro, yo. Otro weón sería mucho más. No, no, pero esta weón lo encuentro hilarante. O sea, yo soy un weón hipertinético, pesado, antipático, weón, weón, y bueno, me hablar hasta decir basta, weón. Sí. Y me toleráis a mí. Y el resto de la gente que un poco más normal que yo, no la toleráis. Es una weón muy chistosa, weón. Sí, sí, es verdad. Bueno, en fin. Entonces me dijo, tenéis que entrar al mall, me dijo, quedarte unos 10 minutos ahí. Y de ahí, si te sentís muy para la caga, salí. Yeah. O por último, entráis por una puerta y salís por la otra puerta en la otra esquina. ¿Cachai? Pero me dijo, no caminís rápido, como apretando cachete. No, tenés que caminar. Y porque me dijo, los ataques, porque a mí me dio, me dan como ataques de pánico. Yeah. Para la gente que me vaya entendiendo, si quiere involucrarse en mi mundo, en mi mundo interior, los invito a pasar. A pasar junten a mi extraño mundo. Junten miedo, eso sí. Claro, junten miedo, sí, si van a entrar, no. Les digo que así como él me aguanta, porque yo soy medio chalado, claro. Aguantará, compadre, un poquito. Drácula es una mierda al lado tuyo, te digo, claro, al tiro. Claro, o sea, claro, hasta sí. El diablo se asusta contigo. Una cosa así, entonces me da como ataques de pánico, me dan ganas así como de romperlo todo, de que me voy a morir, ¿cachai? De que me voy a desmayar, weón. Me dan ganas de arrancar, weón. Trata de ir a la mierda, todo. Te voy a pasar una metralleta un día, vamos sí, a, sí, sí, a ver qué sí. Pasa. Un día de furia en la cagada. Sí. Entonces, no puedo convivir con más gente, ¿ya? Ya. Con cueva conmigo mismo, digamos. Sí, claro. Entonces, la tarea es ir al mall. Uh-huh. Y poder soportarlo por lo menos unos 10 minutos. ¿Unos 10 minutos? Unos 10 minutos ahí adentro. ¿Adentro del mall? Adentro del mall. Y yo no voy los días sábados, ni es que está llena la wea. No, yo de hecho, últimamente sí he ido bastante seguido al mall, porque de repente le digo, oye, salgamos a una vuelta, qué sé yo, y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver tal cosa, así que acompáñame al mall. Y me caga. Porque yo decía, vamos a una vuelta y yo me imagino subiendo al San Cristóbal. Claro. O haciendo un paseo así como más entretenido, haciendo otra wea. No, iba al mall. Y a mí me carga el mall, pero igual lo acompaño y aprovecho así que, oye, ¿sabes qué? Me quiero comprar esos días. Y compro alguna cuestión. Me entretengo en alguna wea loca. Wea. Claro. No, porque ir al mall y no hacer ninguna puta huevada, ir a como observar, ¿cachai? Yo escucho que es malo. Tenés que ir al mall y tratar de hacer algo así como productivo. ¿Sí? ¿Me entendí? Porque si no, el mall se te hace una mierda. Porque el mall es una mierda. Lleno de gente mierda. Sí, yo. Excepto mis amiguitos que trabajan en el mall. Un saludo para ellos. Trato. Bueno, ya me voy a quedar callado. Pero hoy son buenos que se parquean, huevón. Los que trabajan en el mall. Mira, partamos por algo. Primero, número uno. Los tratan como unos putos esclavos. Es que son esclavos. Bueno, los tratan como esclavos. Los tratan, o sea... Y tienen actitud de esclavos. Condiciones laborales de mierda, weón. Sí. Y es que una weá que sucede en el mall, es como... El mall es como si fuera una sociedad, una micro... un micro país. ¿Cachai? Con sus propias reglas, sus propias actitudes, ¿cachai? Cuando tú soy el mall en el mall, como que te miran raro. No sabes hacer... Hay grupos de gente y tú vas ascendiendo como la escala social del mall. ¿Cachai? Ah, perfecto. Como cuando llegáis a, no sé, pues llegáis a la tienda Zara o a la tienda Columbia, ya puta está ahí en el top de la cresta de la ola, pues bueno. Sí, ¿sabes? Me imagino. O a la tienda Sony, ¿cachai? No sé, de tipo electrónico, una weá así. Pero tú empezáis, no sé, pues, en tiendas más penquitas, ¿cachai? Más chiquititas. O en multitiendas, sí, pero las secciones más pencas, no en electrodoméstico. No, una mierda, weón, bueno, esa weá de no, estar. Trabajar los domingos, weón. Bueno, no, y esas luces. Esas luces artificiales, esas huevadas. No, si el aire artificial, toda la hueá artificial. Weón. Claro, weón. Yo los veo y los compadezco realmente, weón. Sí, una mierda, es weón. Una mierda de pega, digámoslo. Una mierda de pega, weón. Una mierda de pega. Así que, eso, qué entretenido. Un saludo a la gente que trabaja en mall. Sí, que lo disfruten. Que lo disfruten, ¿no? Sí. Oye, ¿cuándo voy a ir al mall? Me gustaría ir a sacarte fotos. Sacar tus caras. Fotos de tu cara cuando tiene mod. Y cuando se te acerca una promotora, señor, ¿quiere comprarse una tumba en el parque de recuerdo? Oye, cacha, una vez. A lo Roger Waters. Claro, es una weá freak. Entonces, por el mall, así, por último, tratando de tener una actitud alegre para no emplearte con la gente que anda, ¿cachai? Y de repente se te acerca una mina así, señor, ¿ha pensado en comprarse una tumba? Sí, ha pensado en la muerte. Conche su madre. Últimamente. ¿Qué mierda de cómo se promociona esa? Sí. Usted se va a morir, señor, se va a morir ahora. Cómprese una tumba ahora, asegúrese. Sí, o sea, sí. Te dicen dos cosas. Primero, que te recuerdan la muerte. Wea, que no es agradable recordarle a nadie la muerte, independiente de cuál sea su estado de salud. Primero. Y segundo, te dicen así como una wea como que compre ahora, porque después no es tumba. No es. Usted va a ser un cualquiera que no tiene literalmente dónde caerse muerto. Claro. qué weá más shit que te vendan weá del Parque del Recuerdo, weón, no weá así, weón. No quiero decir una marca, o no sé, el cementerio. ¿Cómo se llama? No conozco más cementerio, weón. Parque del Mar, qué sé yo. Parque de la Plaza. Parque Automotriz. Ya, tranquilo, papá. Me puse ansioso, ¿cachai? Ya, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De qué quieres? La pastilla, weón. La pastilla. Tranquilo, loco, tranquilo. A lo Axl Rose. Claro, o te tranquilizas o te cacheteo en vivo. O sea, igual quiero que esto tranquilo. Ya, ¿sabéis qué quería mencionar? Así una. Dale. Ya que estamos escuchando Soda Stereo. Ya, al señor Lechuga. Sí, en los Grammys Latinos de la semana pasada, me parece. Ya, perfecto. Cerati ganó premios, po, weón. ¿Cachaste esa weá o no? ¿Y premios de qué? El premio al mejor álbum rock. El primer huevo más tieso. Premio congelado. ¿Quién puede estar más quieto más tiempo sin moverse? Mejor álbum rock. Voy a hacer como que no estamos escuchando. Mire, público, no escuchen nada. Yo estoy hablando de Cerati. Ustedes me entienden. Mejor álbum rock. ¿Ya por cuál álbum? ¿Ah? ¿Cómo se llama el álbum? Aquí, porque a raíz de cuál álbum fue eso? El Fuerza Natural, me parece. Fuerza Natural, ok. O Fuerza Vegetal. No, Fuerza Natural. Mejor canción rock. Fuerza Vegeta. Y mejor diseño de empaque. ¿Cachai eso? Mejor diseño de empaque. Mejor zapatos. Usted los zapatos que ocupó en ese video. El mejor plástico de porta CD también lo ganó. Oye, compadre, ¿eso es los Grammys de música? Son premios de diseño. No, son Grammys. Yo creo que ahí está un poquito perdido la gente de la premiación. Es porque que la música es un todo. Bienales, sí, pero hay bienales de diseño para elegir así como cosas por el estilo. No, pero es que está dentro qué de... ¿Qué freak eso? Que igual te dije en el mejor video y toda esa cuestión. Mejor iluminación, mejor maquillaje, weón. ¿En video? ¿En serio eligen eso? Supongo, ¿no? No tengo idea. O sea, yo sé que eligen eso en el cine. Bueno, en los premios Oscar. Bueno, me tiré así. Te tiraste un bluff. Sí, ahí... Va. Toma, papá, toma. Juegatela, vamos. O sea, pero a ver, tú cachai algo. Yo no escucho a Cerati hace millones de años. A millones de años, ya. Sí. ¿Pero un millón de años luz, más o menos? De casa. Ya, ok. No lo escucho más o menos del álbum azul, para que te caiga una idea. Ah, del álbum rojo. No, del álbum azul. Está el amarillo y el azul. Ah, el azul. Que fueron los primeros. Ah, el azul fue el Bocanada. El Bocanada, eso. Yo le digo al álbum azul, pero el Bocanada. Ya, ok. Y de ahí que no lo escucho. Ya. Entonces no sé cómo es este álbum en particular. Y entonces no sé si fue un premio. No me atrevo a decir si fue un premio bien entregado o fue solamente un premio de buena onda porque está como vegetal. Yo pienso que mirando la escena musical internacional del rock, que es una mierda actualmente. Claro, yo pienso que fue bien entregado. ¿Ya? O sea, tú me estás diciendo que Charly García en su mejor trip de drogas, así como mal, escribiendo una puta canción, ganaría actualmente cualquier premio. Puede. Probablemente. Sí, puede ser. Aunque Charly García ya fue, ya. Sí, ya era. Ya está gordito, ya no es el flaco, ya cagó. Sí, la voz se fue hace mucho rato. Sí, pero sí, ese compadre sigue tomando el lápiz y componiéndose canciones de los mil demonios. Lo que pasa es que tiene que dejar de cantar, como todos los old cracks. Puede ser. Todavía la parte de composición todavía es un maestro, ¿no? Sí, él puede ser. Tiene más talento que en un dedo meñique que... Podría componerle a Nito Mestre, ya que Nito Mestre nunca más compuso, digamos. Sí, pero me encarga la voz de Nito Mestre. Siempre vivió de su generis. Ese fue el Salieri realmente de Charlie. Sí. Yo sé que sí que era un Salieri de Charlie. Es como una garrapata de Charlie, más que nada. Era un absceso. Un absceso. Un absceso que se lo sacó... Bueno, ya. En fin, ya sigo. Y así. Ah, bueno, no sé, ojalá. ¿Qué más querés que? Yo lo único que espero es que se resuelva la situación de Gustavo Cerati. Y cuando digo resuelvo, es decir, o que fallezca o que se mejore, que recupere la conciencia. Porque esa cuestión de estar así como entre Tongo y los Vilos no es bueno ni para él, ni para su familia, ¿cachai? Ni para los fans, en realidad. Claro. Digo yo, es mi siempre lapidaria y. Digamos, contundente y media drástica opinión. Sí, es que es como lo peor, digamos, que estar así en el limbo. Es la nada misma, es como la selección chilena. No, pero no hablemos fútbol. estar en el limbo, la es, nada es misma. Es como tu vida sexual. Ya, siempre... Se acabó la... la canción. Se acabó todo, se pudrió todo. Se pudrió todo. Un golpe bajo, discúlpame. Sí, pues sí, no, si estoy acostumbrado a que más o menos por programa te mandes unos de dos o tres golpes bajos directamente en la yugular o. Ya te, o te digo. En mis heridas personales. No importa. Está sigo, bien. ¿Sigo hablando mejor? No, ponte una canción mejor porque ponte una canción para que no se escuchen los golpes, por favor. No, pero es que quiero hablarte un tema. ¿Qué cosa? Dígame. Quiero ya. hablarte un tema. Dígame nomás, yo lo escucho. Es que esta canción es muy fome. No sé por qué la programé. Pero dale nomás, yo lo escucho. ¿Cachai que el otro día leí que había en 20 años más, decía el diario, que habrán casi 500 millones de diabéticos en el mundo, weón? Pero no cuenten conmigo, estoy haciendo dieta. Entonces, ¿podrían hacer un Facebook para diabéticos solamente? Ya que como Facebook tiene 500 millones también. Entonces podrían hacer un... ¿Ok? Una red social de diabéticos. Claro, como Face Sugar, una cosa así. Claro, Sugar Book. Sugar Book. ¿No? No, less Sugar Book. Claro. O Light Book. O Diet para Book. Para que se encuentren y se. Claro, o no sé. Compartan experiencia. Claro. Insulina. Claro. ¿No? Insulina enamorada. Así es el nick. Insulina enamorada. Sí, es que la pastilla me hace pensar tontera. Sí, estoy cachando. Sí. La veo volado. Oye, yo te quiero llevar a otro tema que nada que ver. Sí, dime. Yo me estoy que hoy día estoy como... estoy tratando de contener la liberación de energía que por la cual estoy pasando actualmente. Como que me están pasando muchas cosas y eso ha estimulado mi la energía que yo siempre contengo. ¿Tú sabes que yo trato de contener mi energía? Ya. ¿Yo te he explicado esa cuestión o no? No. Pero tú me cachas que yo tengo como... Trato de medirme en lo que... En mis movimientos, en mis palabras, porque soy como ultra energético. Sí, sé que tú tenías ese problema. Yeah, sí, porque es un problema. Sí, un problema. Es un problema. Tengo mucha energía. Entonces, hoy día tuve como una especie de epifanía rara, ¿cachai? Y como que me están aflorando partes de mi subconsciente como que están como medio encerradas. Ya. Y tienen que ver con varias cosas. Primero tiene que ver con este programa. Este programa me estimula. ¿Sí? Ya, okay. El programa, hacer el programa contigo, la música... La onda de estar haciendo la radio y todo eso. No me pasaba cuando estaba en Radio, me pasa acá. Es que este programa es mula. Es mula, por lo tanto me estimula. Ah, ok. Y emula estimulación. Sí, entonces nosotros siempre hablamos que este programa está hecho por perdedores para perdedores y todo ese cuento. Sí. Pero yo hice una reflexión acerca de eso. A ver. De por qué yo... O sea, no voy a explicar por qué me considero un perdedor, sino que... Pero, y por qué yo me declaro un perdedor. Que no sé cuál es tu caso, pero yo... ¿por qué yo me declaro un perdedor y por qué encuentro que está bien declararse un perdedor? Ya, Porque yo opino que... a esta altura de la vida opino que es mejor ser un perdedor, en todo caso. Es mejor ser perdedor. Es mejor ser perdedor que ser una estatua, ¿cachai? Que ser como un tipo que mira pasar la vida... sin hacer nada, sin jugársela, sin tirarse un piquero, así como jugar siempre la segura, ¿cachai? Yeah. Prefiero ser un perdedor, pegarme un porrazo, tirarme en la piscina sin agua, pero por lo menos haberlo hecho. Po. El perdedor es el tipo que por lo menos significa que te la jugaste, por lo menos hiciste algo, ¿cachai? Te la jugaste pero perdiste, no te resultó. Claro. Por lo menos te arriesgaste, man. Entonces prefiero hacer eso que esa cantidad de opinólogos de mierda que han dado vuelta por ahí, no solamente en la tele y en la radio, sino que por toda la vida, esos opinólogos de mierda que siempre te andan opinando acerca de tu vida, pero no hacen ninguna puta huevada a ellos y no toman ningún puto riesgo. A toda esa gente, este perdedor les declara un hermoso, les envía con mucho cariño un hermoso Pato Yáñez. ¿Sí? ¿Y podía sí. hacerlo a la cámara? Ah, no hay tenemos cámara. Twitcam, menos mal que no tenemos Twitcam, porque de tanto verían cómo mis manos se juntan, mi parte inguinal, y levantan desde como de abajo mis gónadas. Se llama Patricio Yáñez para ustedes, para todos los opinólogos de mierda, para toda la gente que no hace nada, que vive su vida como ovejas. O su vida como de inercia, así como que parejita, sin hacer ninguna cuestión, pero son muy buenos para opinar. A todos ellos, este perdedor all time, que ha perdido miles de veces la vida, que no le ha resultado ni la mitad de las cosas que ha planificado, les manda un hermoso beso. ¿Beso? Beso, pero un beso en el culo, ¿sí? Una palabra para la raja. Ah, perfecto, ya. Se me está saliendo el rockero que llevo dentro, weón. Ah, qué bueno, weón. Era sí, ahora, weón. Sí, se me está saliendo ya una cosa así. Sí, porque Rachel ya no va, weón. ¿Ah? No va a haber Rachel, weón. No va a haber Rachel ni cagando, sí. ¿Qué onda, perro? ¿Por qué estás aplaudiendo? Te escucho aplaudir hace rato. Es que la ansiedad, weón. La pastilla, weón, me tiene así, weón. Sí. Sí, weón. Bueno, a todo esto, a propósito de eso mismo, weón. Yo el otro día me dijiste que tenía que, yo también tenía que hacer terapia. Sí, de hecho. Sí, que tú. Sí, estamos, te lo recomiendo. Estamos cagados más o menos de la misma manera. Yo, claro. Yo estoy más cagado en algunos aspectos, en uno, y tú estás cagado más en otro aspecto. Sí. Pero tenemos varios aspectos en común en que estamos cagados en lo mismo. Sí, claro. Ahora, yo te dije que no quería ir al psiquiatra, ni al psicólogo, ni a ninguna de esas weas porque me apesta un poco. Es verdad. Así que tomé la decisión. Tomé la decisión de sí atacar mis problemas, pero voy a buscar medicina alternativa. Voy a buscar otras cosas. No sé qué, pero voy a irme por el otro lado, por un lado más esotérico, holístico, no sé. Es que la medicina alternativa es para hueones así... Alternativo. No, para un leve problema. Leve, a ver cuál es... Mental. Ya, a ver. De repente, no sé, pues te dejo a lo mejor el pololo, la polola, y tú vas, te deprimiste así un poquito, y ahí te agarran con reiki, con huevada. O te duele ahí las patitas de los pies y la hueva, y tú como que va y te sanan, un masaje, hueva. ¿Ya? Un pequeño estrés. Pero lo tuyo... Lo tuyo... Dije, ¿para dónde vas este hueón? Ya caché. Lo tuyo... es una hueva profunda. Claro, no. No hay reiki, ni masaje, ni acupuntura. Ya, pero espera. Que llegue a tu cerebro. Hagamos un break ahí. Hagamos un break ahí, por favor. Acabo un break. Ya, okay. Yo siempre tuve sabido que odio al mundo. ¿Al mundo? ¿Cierto? Sí, yo odio al planeta por lo general. Me hago el amistoso, pero en realidad odio a la mayoría de la gente. Y encuentro a la mayoría de la gente, con excepciones, con muy pocas excepciones, que son medio imbéciles. Sí. Y ellos mismos se ríen porque se encuentran imbéciles. A esta altura, muchos de ellos aceptan su imbecilidad como si fuera casi con orgullo. Y hay imbéciles que se hacen lo inteligente y se ríen y dicen, no, yo no creo, soy súper inteligente. Y son imbéciles igual. Ah, incluso son imbéciles hasta con título de imbécil. Pero ya esa, como que estoy abandonando esa onda. ¿Ya? Esa onda de encontrar a todo el mundo imbécil. Ya no odio tanto el planeta, ni el universo. Porque ya no siento tanto que el universo y el planeta me odie tanto a mí. Ya, perfecto. Eso debe ser porque estoy enamorado en este instante. Pero si no fuera por eso, yo creo que estaría igual que siempre. Pero por lo menos eso ya es un avance, ¿no crees tú? Sí, puede ser. Pero aún así, yo pienso que sería bueno que fueras al psicoanalista. Que, bueno. No, vamos a seguir discutiendo el tema. Oye, ¿te puedes poner? Te había pedido O Darling, ¿la puedes poner? ¿Ahora? Sí, ahora. Quiero O Darling ahora. ¿Se está acabando el programa? Ahora. Nos queda poquito tiempo. Sí, entonces sepa que pongamos eso y después volvamos. Para rematar. ¿Puede ser o no? Sí, claro. ¿Puede ser perrito, no? ¿O es mucho pedir? No. ¿Es un abuso de confianza? No, dame 4, 3, 2, 1, ya. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. We'll be right back. Buenísimo tema, ¿no? Estimadísimo Dar. Sí, me encantó. Para finalizar el programa. Oye, este tema yo lo puedo dedicar a mi conejita. ¿A qué conejita? Disculpa. Ah, por ahí. Pero ahí tengo una conejita, así que... ¿Ya? Sí, tengo una... Sí, a Nicolcita, así que le dedico... Ah, la no niña. Confundir con Nicolás Fernández, que es el Nico West de los sicilianos. Ya. Esta otra Nicole. Ah, perfecto. Es una Nicole, es una Nicolilla. ¿Estás bien? Estoy súper. Estoy súper. ¿Ah? ¿Estás enamorado? Sí, sí. Siento que sí, siento que sí. Qué bueno. Feeling love. I'm feeling love. Qué bien por ti, Luis. Me alegro. Nos alegramos todos, en realidad. El convencimiento. Oye, nos quedan como 3 minutos de programa. ¿Quieres hacer algún otro comentario o plantear algo? O sí, el otro día caché. ¿Ya? Que estaban haciendo un sistema para que la televisión del futuro sea con olor. ¿Con olor? Con olor. ¿Así, pero con olor aquí a pata? No, con olor. Tú estás subante viendo algo y sale el olor. ¿Estás viendo así como que los gringos están haciendo así como su barbecue y sale olor asado? Sí. Sí, unos japoneses. ¿Te cachai ver Recomiendo Chile? No, yo me imaginé al tío una porno. Dije, no, bueno, imagínate. Puta, te fuiste. Compadre, no. ¿Cachai no? Más sano que yo pensando, viendo Recomiendo Chile y pudriéndome con todos los olores que me están tirando yo a dieta, ¿cachai? Y lo bueno es cocinando así como puras cosas ricas que hacen diferentes señoras o caballeros por ahí en lugares recónditos de Chile. Y yo, oh, qué rico el olor, compadre, y muriéndome, pero babeando mal. Y tú pensando en la porno. En la porno, dije, no, el olor. No lo había pensado, buena idea. Buena idea, ¿cierto? Pero ahí, ¿cómo cacháis? ¿Cómo hacéis la diferencia entre la porno y cuando muestran el terminal pesquero? ¿Cómo hacéis la diferencia entre esos olores? Explícame algo, explícamelo, por favor. Ah, no. Está complicado, sí, sí. Está complicado el tema. ¿Ah? Pero entretenido, ¿eh? Súper entretenido. Televisión. Oye, con olor. Televisión con olor. Eso lo trataron de hacer hace tiempo atrás. ¿Te acordás? Olorama se llamaba en los años 60 o 50 por ahí, que tuve al cine y tenía que... Te salían unos símbolos de repente en ciertas partes de la película y tenías que raspar una hojita que te pasaban y podías oler. Que era rascahuele, así se llamaba la hoja. Y la hojita se llamaba rascahuele. ¿Y cómo se llama esto? De ahí proviene el nombre del doctor, del psiquiatra que atendía a los Animaniacs, a los hermanos Warner, que se llamaba el doctor Rascahuele. Esos son los datos nerd que yo puedo aportar. Sí, ¿eh? De bien alguna manera. Harto nerd, bueno. Sí, no se me quita, no, no se me quita. Pero ¿sabes qué? Me quieren igual así. ¿Sabéis qué? Me resulta. Bueno, qué bueno. Pero en los 80 yo me acuerdo de haber ido al Cine Prat. ¿Ya? En San Diego. ¿Eso era como rotativo? Sí, y ese era un cine con olor. Sí, con olor a mierda. Sí, con olor a mierda. Con olor a mierda que no se acaba. Oye, ¿se nos acabó el programa, Pokémon? No, corta. No, no sé si se nos acabó el programa. Te estoy diciendo que así se nos acabó el programa. Es que la gente no, weón, sí. ¿Te estoy hablando en serio, weón? Se nos acabó el programa. Es que no, hagamos una revolución. ¿Cómo se va a acabar este programa, weón? Sí, mira, cuando. Más adelante vamos a planificar así como la maratón de la maldición. Una weón así. Ah, ya. Cuando tengamos más público, vamos. Cuando ya cachemos que la gente realmente nos quiere escuchar, ahí vamos a hacer una maratón de la maldición. Yo cacho que nos escuchan así como 5 minutos. Y dicen, no, estos weones están locos. Claro. Bueno, es fome. Y quería hacer el programa de 2 horas. ¿Quién va a llegar a este punto de la grabación? Nadie, pues. ¿Quién va a escuchar el final del programa? Nos podemos mandar a la mierda nomás ahora. Váyanse a la chucha. Total, nadie va a escuchar esta weá. ¿Cierto? No, en realidad es triste, pero tienes razón. Sí. No, no, no, no, no, oye, compadre. Hay gente que yo conozco que escucha de pe a pa. Estáis hueviagando. No, escuchan de papá las grabaciones del programa Calcuro, no nuestro programa. Ah, perfecto. Ya, compadre, ¿qué mandar un saludo a algo? ¿Despedirse a alguien o decir algo antes de que cerremos totalmente esta transmisión? Sí, un saludo a la psicóloga, a las pastillas y al trabajo. A todos mis compañeros de trabajo. Bueno, un saludo a Nicolás Fernández, el Nico West de los sicilianos. Vamos a seguir apoyando y esto va en serio. Ah, vamos a los sicilianos. Vamos a terminar siendo parte de la banda. Les digo al tiro. Sí, so long, no más. No more. Y nada, un saludo a mi familia, un saludo a mi viejo, aguante viejo. No importa que no un sea. Un saludo a los canadienses. Sí, que se perdieron a mi padre. Se perdieron a mi padre, sí. Estúpidos. Y nada, y nos vemos. Saludo a Nicolcita, mi conejita. Y nos vemos. Y dale con la buena, ya. Y chao, amor. Y nos dale vemos. Con la chao, ya. Amor. Nos hasta vemos. Cuándo, chao, amor. Ya, chao, amor. Dale. that, no, you're not.